levantarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Uno puede caer fácilmente en la tentación de preguntarse ¿quién nos robó el vendaval de furia y vida para generar cambios en nuestra realidad? ¿Quién se apropió de ese fuego incontrolable? ¿Quién se apropió de la gente en la calle lista para cambiar las cosas? ¿Quién fue, en definitiva, el responsable de aplastar aquella historia e imponernos la vieja escena de la democracia que suele recibir el nombre de elecciones? A decir verdad, muchas veces sentimos bronca. Bronca al ver pasar imágenes desoladoras, conmovedoras, por los grandes noticieros y diarios de turno, con conductores y periodistas que saben poner caras afligidas ante el dolor ajeno. Pero solo eso. Gozan en el banquete de la farsa electoral, en la que llaman democracia, y disfrutan de las declaraciones de clima político que se generan día a día. Es un momento particular que nos genera la necesidad de repensar nuestras conductas y responsabilidades como individuos, ya que el silencio de muchos intelectuales, por momentos, asusta. Nuestro presente nos muestra sumergidos en la destrucción de las relaciones humanas, en esta miseria estructural tan profunda. No se puede dejar de reconocer algunos nuevos vientos a favor en relación a políticas de reivindicación a los derechos humanos, postergados por cada uno de los gobiernos constitucionales después de la sangrienta dictadura militar. Pero también es verdad que los derechos básicos siguen postergados para la gran mayoría de la población, que todavía se mantiene con salarios congelados y ridículas peleas para generar el descenso de un punto o medio punto de la desocupación. La memoria, en que estos días tanto se menciona, es un ejercicio que debemos practicar más en profundidad, sin olvidar a aquellos que con su complicidad aportaron al genocidio de ayer y de hoy. Hace un mes, nosotros informábamos, como todos los medios de comunicación, lo que sucedía en Santiago del Estero. Ezequiel, Mariano, Cristian, comparten el apellido Ferreira, pero también nos interpelan como sujetos que están sujetados al modelo de consumo y de capitalismo puro, que es depredador y asesino. De esta manera, nosotros iniciamos, nunca es tarde, en el día de hoy, en esta radio recuperada. Se cayó como se

Y bueno, te cuento. Cuente nomás. Bueno, arranco por Aguafuertes, entonces. Vamos por partes. Vamos por partes. Parece que la radio este fin de semana ha elegido estar en la calle y en la, fuera del estudio. Y bueno, Aguafuertes está cerrando el año, digamos. Vamos a cerrar las secciones, uh-huh. ¿Sí? Vamos a darles un cierre real y para que quizás no vuelvan y pensar un año distinto. Así que bueno, vamos a hacer un repasito de esto con todos los compañeros que han ido participando del programa durante todo el año. Vamos a tener unas bandas invitadas también. Y la particularidad de esto es que, bueno, es en el Churqui y es en un espacio donde va a estar funcionando una feria, la Feria del Fin del Mundo, que es una feria organizada por gente que produce lo que hace, ¿sí? Uh-huh. Que es indumentaria y accesorios, ¿sí? Gente que ha decidido, de alguna manera, no laburar más para otras personas y poder armar sus propios proyectos para vivir. Uh-huh. Y bueno, nos han invitado a compartir el espacio, aunque somos parte, o sea, somos parte del Churqui como radio, nos han invitado a poder difundir el programa desde ahí y también difundir la feria desde la radio. Hoy vamos a estar hablando de economía social, algo que se ha institucionalizado y que estas experiencias se reproducen, pero también ingresa en el acompañamiento institucional, y hoy vamos a estar escuchando la palabra de la funcionaria del INDEL. Ustedes que han trabajado en este año, desde Aguafuertes, todas las actividades que se vienen realizando en el distrito, ¿con qué se encuentra Moreno en materia cultural? ¿Con qué se han encontrado ustedes en este trabajo del año, más que estás en la producción? Para empezar, no hacer un balance, porque los balances no nos llevan a ningún lado, sino también, por lo menos, a comprender cómo se movió el año en materia cultural en el distrito. Y en materia cultural es lo que puedan generar las organizaciones sociales y los propios artistas, digamos. Eso es lo que te encontrás. Luego podés llegar a ver, por ahí, expresiones que están más vinculadas a cultura, que son, por ahí, sitios más cerrados donde no puede acceder todo el mundo. Lo que está fuera del centro de Moreno, lo que está en los barrios, lo generan las organizaciones sociales, los vecinos, o los vecinos que se vinculan de alguna manera para hacer algo en su propio barrio. Y o las bandas, o los grupos de teatro, o no sé, los corsos, que no son ni banda ni grupo de teatro, son vecinos que tienen ganas de revivir esos momentos y lo generan en sus propios barrios. Sí, lo que mencionábamos en muchas ocasiones, que a veces se cae y caemos en el error que hay que ir a un barrio a llevar cultura, cuando en realidad el propio barrio ya tiene toda una esencia y un trabajo realizado. Luego ingresa esto de la institucionalización por parte del Estado, estos acompañamientos y no acompañamientos. O sea, pudimos hablar con Valeria Ferreira de la Reja Grande y nos contaba que cuando se realizó la actividad del teatro callejero en la Reja Grande estaban estas dos visiones, ¿no? Por un lado, acompañaba y auspiciaba esa actividad, y por otro lado, las calles eran un desastre, hacía imposible realizar la actividad en el reclamo de los vecinos de las obras públicas, ¿no? Esas contracaras que uno lo encuentra en los barrios y también en esta lógica que bien señalabas. Surge de las organizaciones y también de esto de entender que uno no va al barrio a llevar cultura, sino que el barrio ya la tiene y que está intentando hacerla visible. Y con esta lógica de hacer visible pasamos de Aguafuertes a Meta Negra y Semifusa. ¿Van a hacer una fiesta de fin de año? Vamos a hacer una fiesta de fin de año apenas termine el programa, que por ahí tiene que ver con lo que estábamos hablando. Nuestra idea es, bueno, nosotros siempre trabajamos en el barrio, siempre laburamos con organizaciones sociales con las que de alguna manera coincidimos, ¿sí? E intentamos por ahí aportar lo que sabemos hacer, que es murga, pero bueno, poniéndole el cuerpo a cada actividad a la que vamos. Y esta vez, o sea, esto nos genera por ahí esto y la participación y a la uh-huh. vez la autogestión nos genera gastos, nos genera necesidad de fondos para movilizarnos. Nosotros elegimos no cobrar ni micro, ni pasajes, ni nada a ninguna organización que necesite que esté la murga ahí, por lo que dice y por lo que genera la murga, no solo por la alegría y la música y el baile, sino también por el discurso. Bueno, elegimos no cobrar y esto nos genera gastos que hay que sostener, y en el barrio están re buenas las movidas, se genera un montón de cosas, pero por ahí no se genera el ingreso que necesitamos tener previo a los corsos, ¿sí? A los corsos, claro, de verano. Se vienen todos los, se vienen los todos corsos, los cursos, carnavales. Y bueno, se nos va a complicar. Nuestro fondo ha tocado fondo. Y bueno, y aquí es donde estamos por ahí pidiendo a todos los compañeros y a todos los que nos estén escuchando, obviamente, que que nada, que se vengan a la fiesta, que va a estar re buena, que va a haber mucha música, que va a haber bandas, que va a haber una pareja de baile de tango que conseguimos, que es del barrio, también, ¿no? En función de tratar de que la gente de los barrios también pueda expresar lo que hace en otros lugares que no sea también su barrio, ¿no? Intentando por ahí esta posibilidad de que el arte existe en los barrios y que merece ser difundido. Como... Y en esta búsqueda de expresión, ¿con qué se encontraron en el trabajo colectivo? Porque estamos hablando de un trabajo colectivo. Cuando hablamos de expresiones como una murga, se habla de una construcción colectiva, donde el individuo deja de ser individuo y pasa a trabajar colectivamente. ¿Con qué se encontraron? Ya lo hemos dialogado y charlado en muchas ocasiones, pero quizás nos puede ayudar al oyente y a quien te habla a empezar a entender cómo es el proceso colectivo de diseñar las canciones, el show, los ensayos, que debemos señalar, se hace muchas de las murgas de aquí del distrito al aire libre, entonces cuando llueve se tienen dificultades para seguir ensayando. Estas dificultades que luego se traducen en lo que uno ve, ¿no? Todas esas historias que uno las vive, luego las ve en un show. Entonces te quería consultar cómo es este trabajo colectivo. Y en realidad todo surge a partir de la discusión y de compartir los espacios donde estamos y de compartir por ahí las vivencias de nosotros, como elegimos aportar a otras organizaciones, no sé, bachilleratos o reclamos sindicales, este tipo de cosas, no sé, a la radio, a lo que sea, que con lo que coincidamos, ¿no? Ahí me parece que se nos generan un montón de visiones para poder tener nuestra propia visión del mundo como murga. Pensando en lo del espacio, por ahí nosotros el espacio lo tenemos medio resuelto porque la sociedad de fomento de mi barrio nos abrió las puertas, uh-huh. nos han dado hasta una habitación donde nosotros tenemos nuestras cosas, donde nos reunimos, no tenemos conflicto con eso para nada, tenemos la llave, digamos, nos ha abierto mucho la puerta, no tenemos conflicto con los vecinos porque, nada, como funciona la sociedad de fomento, los vecinos nos conocen, muchos están en la murga, por lo menos los más cercanos. Sí, además mi barrio tiene toda una historia, ¿no? Con el brote, todo lo que significaba. Sí, con los brotados de mi barrio, digamos, como que muchos de nosotros, bueno, yo no, pero muchos de mis compañeros han sido parte de esa murga también. Así como que hay una historia con el tema del corso. Y pensando por ahí en el armado del espectáculo, surge de esto, de las vivencias y de después sentarte a pensar y a jugar, ¿no? Porque lo que tiene la murga de bueno es que vos podés jugar, que por ahí el pensamiento crítico se construye a partir de la parodia, entonces uno juega con cosas y ahí se le ocurren ideas y, uh-huh. y cuanto más te cagas de risa, la realidad es que más podés jugar con la realidad teniendo contenido previo, ¿no? Por ahí, sabiendo de qué uno está hablando, podés jugar un montón. Y como nosotros lo trabajamos un montón, el tema de saber de qué estamos hablando a la hora de armar los espectáculos, es juego lo que se hace. Por suerte hay mucho. O sea, la murga es, como definimos nosotros, arte popular. Y muchos compañeros están apuntando por ahí a desarrollar eso, ¿no? Hay mucha gente que le gusta bailar, cantar, actuar, hacer música. Y por ahí se apunta a reforzar esto también como grupo. Mencionabas que muchos de los compañeros estaban en los brotados. Vos no, pero también participó de otros espacios. Y me viene la pregunta que se desprende de las jornadas que van a suceder el 19 y 20 de diciembre, donde ya se están realizando diferentes actividades. Hoy Moreno va a tener una de las actividades, mañana también se van a realizar distintas actividades respecto a lo sucedido en diciembre de 2001. ¿Cómo ves estos 10 años en materia de organización popular y social? Porque uno puede hablar de toda la estructura política, de cómo el PJ de alguna manera llevó a esa instancia política, puede hablar de las medidas económicas de Cavallo, y la pregunta que se desprende es ¿qué pasó con las organizaciones sociales? Ese fuego que ardía en el 2001. Y la pregunta va dirigida ahí. Recuerdo el 20 de diciembre de 2006 cuando Néstor Kirchner inauguraba las viviendas de Loma de Casasco, mencionaba muy enojado, por cierto, cuando le preguntaba cuál era su análisis sobre el 2001, sacá, le pide una fotografía y comparala. En esta comparación, la pregunta va directa a qué sucede con las organizaciones sociales, que hoy Moreno es un ejemplo. Hay tantas actividades que reflejan un poco la división que hay en las propias organizaciones sociales. Sí, pero ahí la lectura que puedo hacer no la puedo hacer como murga, uh-huh. desde una posición tomada colectivamente. O sea, la puedo hacer individualmente como militante. Y la pregunta va dirigida a él, ¿sí? Y en realidad lo que veo es justamente esto. Me parece que hay bastante dispersión. Parece que pasaron 10 años y que no es poco en cuanto a nuestra historia como, como país y como, como militantes que somos. Nada, pasaron 10 años, de los cuales 8 son kirchnerismo, y que ha sido una baja también para la fuerza que se ha tenido durante el 2001, 2 y 3, ¿no? Esto de que había muchísimas organizaciones apuntando realmente un cambio social y esas organizaciones han sido diezmadas y atomizadas también. Y por ahí ahora uno puede ver que se intenta generar espacios en donde se vinculen estas organizaciones sociales. Pero la realidad es que a veces también se cae mucho en el sectarismo y cuesta muchísimo encontrarse. Es un momento para mí particularmente difícil de analizar. O sea, por ahí puedo seguir con las mismas convicciones que tenía en ese momento, con muchas más herramientas, porque ha pasado muchísimo tiempo de militancia, muchísimo tiempo de conocer mucha gente con ideas diferentes y poder compartirlas. Pero me cuesta bastante por ahí poder analizar de 10 años esta parte claramente, ¿no? Y en pocas palabras, ¿qué ha pasado? Sí, es más, se ha atomizado, como bien lo señaladas, también se ha vulgarizado la discusión, se queda en esta cuestión de la funcionalidad o del sectarismo, cuando es más amplio la discusión, para empezar a entender por qué ese fuego se apagó. Permanece ahí, pero está apagadito, hay que volver a encenderlo. Y sí, se empieza a observar en los barrios también que esa llama está ahí, porque vemos a los vecinos que se están organizando, que resisten un desalojo, que hay asambleas, por ejemplo, en Bon Giovanni. Se va generando de a poco, pero no es lo mismo lo que sucedía en aquel 2001. Sí, también se ha enmascarado un poco, digo, el kirchnerismo ha tenido la habilidad de cooptar un montón de organizaciones, de sumar un montón de pibes que por ahí en un principio pensaban en otra cosa de la historia y han empezado a creer que en realidad no tiene que ser tan profundo el cambio, que puede ser de otra manera, que nada, o sea, por ahí me pueden acusar de trosco, digo, pero que la alianza de clases puede ser un real cambio, digamos, puede ser un camino. Y eso ha funcionado, o sea, hay un montón de organizaciones que se han pasado a estos espacios y que niegan un montón de cuestiones de la realidad que suceden. Digo, siguen existiendo comedores en los barrios, ¿sí? Y cada vez son más los pibes que comen en esos lugares. Por lo menos en algunos, ¿no? La represión sigue existiendo, pero ahora lo llaman contradicciones, digamos. La realidad es una y por ahí desde algunos espacios se lee que es otra. Por eso es interesante quizás empezar a discutir con argumentos desde una sólida discusión y ya empezar a tirar esos mitos de trosco, gorila, atate los cordones, todas esas cosas que hay en la jerga. Sí, el mismo peroncho, política, me parece, ¿no? Como que es demasiado amplio el movimiento peronista para ponerle un título y descalificarlo. O sea, aunque no comparta. O sea, me parece que si queremos dar las discusiones serias, tenemos que salir del cliché y de catalogar a la gente y de nada, de la salida fácil y chicanera. Sí, por ejemplo, enumerar las ideas, porque la discusión de ideas va, claro, en discusión de ideas. Y claro, ahí sí también hay estructuras de pensamientos para seguir profundizando. Es interesante esto porque nos lleva a esta actividad que vamos a recordar, porque estuvimos navegando en tantas aristas, divagamos, que vamos a volver a retomar en la figura de Aguafuerte, programa que se emitirá en vivo en el Churqui el sábado a la hora del programa. Sí. Es más, la propuesta es, si querés puedes pasar 12 horas adentro del Churqui y vas a ver un montón de cosas distintas. Desde las 4 de la tarde va a haber una feria alternativa, indumentarias, accesorios, algunos espectáculos, ¿sí? A partir de las 7 de la tarde, Aguafuertes hace su último programa del año y empieza a acompañar esta feria, ¿sí? Con el cierre de las secciones, con entrevistas, con bandas, con móviles, vamos a hacer un cierre bien copado. A partir de las 10, cuando termina Aguafuertes, empieza la fiesta de cumpleaños de Meta Negra y Semifusa, que es el 20 de diciembre, pero que hemos decidido hacerlo el sábado acá en el Churqui y veremos en la semana si podemos hacer algo en el barrio. Bueno, estaremos acercándonos si hacen algo en el barrio, estaremos yendo por ahí para hablar con los vecinos y también con ustedes y con todos los integrantes de Meta Negra y Semifusa. La convocatoria ya está hecha. Si te quieres quedar en el Churqui con los muchachos todas las horas, te quedas. Si no, elegís. La vas a pasar bien, ¿eh? O te vas primero a Aguafuertes, te sentás, escuchás a los chicos, tomás algo, disfrutás. Y si no, te vas directamente a la fiesta.

Y el postre será Operación Jaja y estaremos cerrando la primera hora de Nunca es Tarde con la peluquería de Don Mateo. Yo llegué a ver la versión de Jorge Porcel, no la de Pinto, la de Fidel Pintos. Pero con Rolo Puente, que siempre estaba ahí, y toda la comunidad que se acercaba a esa peluquería, bueno, no entendía muy bien. Pero en aquel momento salían las figuritas de Operación Jaja, donde estaba la peluquería de Don Mateo, donde estaba Polémica en el Bar, en el mismo programa, personajes como Minguito, Porcel, Zapac, convivían en ese espacio. Cuando uno crece, ya lo analiza desde otra lógica a ese discurso humorístico. Pero en aquel momento, uno disfrutaba lo que sucedía en esas dos horas de programa. Y nos vamos a instalar en la peluquería de Don Mateo para cerrar la primera hora de Nunca es Tarde, sin antes decirte que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Viajamos al pasado, década del 80, Polémica en el Bar, era parte de Operación Jaja, también la peluquería de Don Mateo. ¿Qué dicen, Enrolo? Don Mateo. Canela en rama, canela. Vengo ansioso, mira. ¿Se nota la ansiedad? Ay, ¿cómo se le nota la ansiedad? Sí, estoy ansioso. Hoy es el último programa y usted prometió que hoy se jugaba. Me decía, sí. ¿Quién ganaba el 30? Sí, pero hoy, ahora no. ¿Cómo ahora no? Después. No, no, después no, ahora. No, hay que aplacar la ansiedad. No, hay que saber esperar. Bueno, me la llama Lely, por favor. ¿Cómo no? ¿Qué ruido es ese? ¿No lo captó? No, no, ¿me lo puede hacer oír un poquito más? ¿Un motor? Sí, muy bien. ¿Un motor de un auto? Porque... No. ¿Y cómo no? Ahí no. Puede tener un auto, otra no, cosa. El motor de un avión. ¿Motor de un avión? Está mi piloto calentando el motor. ¿Usted tiene pista de aterrizaje ahí? Atrás del jardín, querido. ¿Y para qué está calentando el motor del avión? Te lo voy a contar. El domingo terminé en el teatro. Sí. ¿No? Hoy terminamos Operación Jaja. Sí. Mañana termino una película que estoy filmando. Sí. El jueves vengo a hacer el último programa del ruso, porque el ruso es amigo, ¿vio? Polémica. El de Polémica, sí. ¿Qué tal esos giles laburando conmigo? Bueno, el domingo me quedo para votar porque quiero votar. ¿A qué hora comienza el comicio? A las 8:30, a las 8:00 a.m. A las 8:00, bueno, 8:10, estoy despegando. ¡O no tengo derecho a tener mis vacaciones, yo también! Sí, está bien, no se me ponga así. Me voy a Bernal a la quinta una amiga. ¿En avión? ¿En avión? ¿En qué quiere que vaya? ¿Qué tal, Adelí? ¿Cómo le va? ¿Me puede...? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno. Tu estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. El docente es facilitador del aprendizaje y aprende junto a los niños. Colegio EOS, jardín, primario y ahora también secundario. Maipú 447, a 6 cuadras de la estación Lado Norte y a 10 cuadras del acceso este. Conoce nuestro proyecto educativo. Llama al 0237-463-5761 o al 15-6610-6610. colegioeos.edu.ar. Colegio EOS, enseñanza vivencial para despertar el sol que cada uno lleva adentro. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar. 46445556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Canción de Alfredo Casero. En realidad una canción popular que la escuchaba en un restaurante chino donde iba a comer Alfredo Casero y luego interpretó esta canción. Artista que estuvo viviendo en Catonas por mucho tiempo, por cierto. Cuando estaba en cha-cha-cha y en otras expresiones. Japonés, me dicen del otro lado. Está muy bien que me dé la corrección porque si no nos metemos en un embrollo difícil de entender. Así que estamos escuchando a Alfredo Casero. Canción que me gusta mucho, está en re menor. Nosotros seguimos aquí en la 90.1 en esta radio recuperada, haciéndote que podés comunicarte al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Y no me desinflo porque hoy estuve en la Plaza Mariano Moreno, donde había una feria de Navidad. No, no es que estaba Papá Noel, sino que se estaba instalando, es una feria itinerante de Navidad en la Plaza Mariano Moreno. Desde ayer se está realizando esta actividad y cerrará en el día de mañana y el día domingo en la Plaza Buján. Estuvimos hablando con Natalia Kisman, que es del Indel, que va a mencionar las características de esta feria itinerante, que es la primera vez que hacen una feria itinerante de esta modalidad en la Plaza Mariano Moreno. Y además va a mencionar por qué eligen cerrar en la Plaza Buján, ya que se está cumpliendo un aniversario de ese espacio público que conduce la Municipalidad de Moreno. Y además vamos a escucharla hablar sobre la economía social, porque la pregunta se desprende, ¿cómo pueden convivir estas lógicas de economía social con la lógica de mercado? Esto nos mencionaba Natalia Kisman en el día de hoy. Porque, bueno, el mercado estamos acostumbrados a entenderlo como un mercado capitalista, de competencia. La economía social tiene mucho debate al respecto. Tiene que obligatoriamente marcarse en un mercado que existe, pero también promueve una forma distinta, no solo en la producción, sino también en la comercialización, porque genera una cadena de valor diferente, o sea, va generando una vinculación y una red donde se va eligiendo también, nos van eligiendo y se va eligiendo con quién trabajar. Entonces empieza a generar un mercado alternativo también, que no necesariamente compite, pero que sí va ganando terreno a un público que es responsable cuando consume, porque elige, en vez de comprarle una marca que se sabe que por ahí está trabajando bajo signos de explotación, donde no se reconoce el trabajo del trabajador concretamente, donde no se tiene en cuenta al consumidor desde el punto de vista del otro actor fundamental que está empoderado y es el que toma las decisiones, el que en definitiva puede ir manejando qué es lo que sucede a nivel de lo que hemos llamado mercado. La economía social es todo un proceso respecto al mercado, porque no es solo, vuelvo a decir, todo el tema de la organización social y la producción y la comercialización y la visualización de un sector nuevo, un sector que en primer lugar integra e incluye a un montón también de personas que han sido expulsadas del mercado laboral formal y otras que eligen pertenecer a este sector. Y cuando hablamos de un sector, hablamos también del consumidor. El consumidor es parte de este sector. Gratamente uno va viendo al transcurso de estos años cómo va creciendo también la elección de quienes acompañan este proyecto, y ya no es solamente las organizaciones, sino el consumidor como actor. Claro que el consumidor todavía no lo comprende y va regido a la lógica del precio más bajo. Y esto se observa, y también lo discutíamos en el día de ayer con las funcionarias del INDEL, una entrevista que por problemas técnicos no pudimos obtener, pero por eso hoy nos dirigimos nuevamente a la Plaza Manuel Moreno y hablábamos con Natalia Kisman, las dificultades que se presentan para informar sobre la economía social por parte de la Municipalidad de Moreno. Porque es un proceso que se viene llevando ya hace 12 años, se han marcado y se ha difundido el trabajo que se viene haciendo desde el Banco Social, los microcréditos, pero todavía faltan eslabones como concientizar y llevar la idea de lo que significa la economía social, que sigue predominando en la lógica de mercado, porque en definitiva está compitiendo en esta lógica, no es que se establece como un nuevo paradigma. Y es algo que está en debate, mencionaba Natalia Kisman. Le preguntamos qué dificultades se encuentran en este proceso y esto nos respondía en la mañana del día de hoy. Se hace difícil en todos los aspectos. Se hace difícil, siempre es difícil gestionar también, es difícil la organización social en general, y si, referidos al consumidor, creemos que hay que seguir luchando mucho por que se entienda el mensaje en realidad, porque se entienda el para qué se hace esto y el cómo se hace esto. Es fundamental el para qué y el cómo, porque a veces uno se queda solamente en el para qué se hace, pero en el cómo es donde se teje la forma diferente de hacerlo. Falta mucho por hacer, falta mucho, pero también uno va viendo resultados y viendo en Moreno mismo, digamos, más de 12 años trabajando en este con este sector, digamos, uno ya va viendo el que reconoce. Ya se habla de la economía social, antes no se hablaba. Antes se hablaba de un emprendimiento, ahora se habla de un sector. De los que están participando en la feria podemos hablar que la mayoría, por eso justamente, están involucrados, ya sea por rubro, por ejemplo el sector textil podemos hablar, cómo está trabajando hacia adentro esa conformación, cómo se está vinculando y cómo se está repensando, digamos, y trasciende el individual. O sea, no se pierde la particularidad del individual, pero sí se piensa en colectivo, y ese es el gran cambio que se empieza a ver. Y eso, por supuesto que en la medida que eso va sucediendo a nivel de esta parte de la comunidad, que es el trabajador, el otro trabajador y el que podemos llamar como actor de consumo, también lo va viendo. Pero falta mucho porque realmente esto es algo que hay que ponerlo en debate. Esto es está puesto en debate. ¿Por qué compro en un lado? ¿Por qué compro en el otro? ¿Por qué apoyo esto? ¿Por qué consumo un alimento que tiene ciertas características o este otro que viene importado, que contamina, que, digamos, cada uno de los rubros incluso tiene por sí mismo sus propias particularidades o definiciones para poder pensar por qué elegir a la economía social como, bueno, como apostarlo, digamos, como el trabajo, ¿no? Y la música nos lleva a la isla de esa serie de televisión y también a lo que se genera en estas instancias de economía social, porque en definitiva, al ingresar la institución, en este caso el Estado, va también segmentando y de alguna manera generando la lógica de mercado, porque debes registrarte para ser parte de esta economía social, debes pagar un canon, debes estar organizado bajo las alas institucionales de la Municipalidad de Moreno para conformar este espacio. Así nos expresaban los diferentes trabajadores en la mañana del día de hoy, que estaban trabajando y que se observaba esa lógica. Y también con los microemprendimientos que hay en el barrio que no están bajo las alas de esta lógica gubernamental. Entonces, obviamente que es más amplio el debate cuando hablamos de economía social. Seguimos escuchando a Natalia Kisman sobre esta actividad. Habla y menciona lo siguiente. Una gran dificultad es la comercialización, justamente tiene que ver con lo que vos decías, porque para la comercialización hay que involucrar no solo la estrategia de cómo, fresco, que uno puede pensarlo desde una imagen de marca, de un mensaje, una narrativa, sino, como hablamos, fundamentalmente del actor principal también, que es el consumidor, es el que elige, digamos. Entonces, si uno va pensando proyección hacia el año, a los años próximos, eso es una línea que hay que trabajar concretamente, que es entrar en debate en la sociedad, seguir debatiendo sobre por qué y qué es lo que propone la economía social, la diferencia, también qué valor está proponiendo, a diferencia de lo que es el mercado capitalista, que bueno, está todavía fuerte, pero también tiene sus buenos quiebres, y bueno, y gracias a esos quiebres también se permite entrar en una lógica diferente de trabajo. Y pareciera que es una misión imposible, porque mencionaba, debemos pensar las marcas, la lógica de cómo venderlo, y bueno, está hablando de un modelo capitalista, y que se reproduce en el tiempo. Y el debate debe generarse, claro, en una instancia más amplia de las que plantea la Municipalidad de Moreno, porque hay muchos ejemplos de cómo queda anulada una discusión de estas características. Por ejemplo, lo que sucede con la Ley de Medios y el Foro de Comunicación, para dar un ejemplo, en las aristas que se proponen como debate. Y la economía social debe discutirse en toda su magnitud, porque hay emprendimientos en Álvarez, como bien lo señalaba Cristian, también estas experiencias que se van a observar en el Churqui, que vienen trabajando a través de la ropa, de la parte textil. Hay diferentes experiencias que se vienen reproduciendo, que están lejos de esta lógica que se genera a partir del INDER, que como bien lo señalabas y lo señalábamos, va a generarse esta actividad hasta las 18 horas en la Plaza Mariano Moreno, y en el día de mañana y el día domingo en la Plaza Wuhan estarán realizando estas actividades que la vienen realizando todos los fines de semana en ese espacio que conduce y administra la Municipalidad de Moreno. Estamos hablando de la Plaza Wuhan, donde también ingresa esta idea del canon y de todo lo que significa. Por eso es el principio de un debate esto de la economía social, para seguir trabajándolo desde aquí, desde estos micrófonos. Nosotros continuamos en la 90.1 diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Nos vamos hacia donde dispone nuestro compañero Rubén Bustamante. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Llegado hasta el fin. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, tu estación de información. El rastrillo que se va a presentar en el día de mañana a las 21 horas en Terra Firme, a pocas cuadras de la estación de Paso del Rey, estará volviendo a los escenarios El Rastrillo. Nosotros continuamos aquí en esta radio recuperada, escuchando la palabra de Daniel Armaño, integrante del Partido Obrero de Moreno, porque va a ser una de las organizaciones que van a estar participando de esta radio abierta que se va a realizar en el día de hoy. Claro, todo dependerá del tiempo. Hasta ahora es inestable El tiempo. Me están acotando del otro lado la información y me hacen sacudir la estantería. Vamos a escuchar la palabra de Daniel Armaño, donde va a mencionar sobre esta actividad y también el análisis que hacen del año 2001. Sí, hoy estaremos a partir de las 17 horas en la Plaza San Martín junto a otras organizaciones hermanas llevando adelante una radio abierta con motivo del 20 de diciembre, al cumplirse ya un nuevo aniversario, es decir, 10 años de aquella gran manifestación popular y lucha obrera a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Hay muchas actividades respecto a lo sucedido en el año 2001 en el fin de semana aquí en Moreno. ¿Puede explicar esa división de muchas actividades, la situación de las organizaciones sociales 10 años después? En realidad tiene que ver, sí, en un contexto político en el que estamos instalados hoy. No fue lo mismo la situación coyuntural, política, económica, social, cultural del año 2001 que la de hoy. Nos encontramos en una etapa de transición política, se podría llamar, en donde las mismas reivindicaciones que luchamos el 19 y 20 de diciembre del año 2001, hoy no han sido ni siquiera cumplidas en su parte mínima. Podemos citar, sin ir más lejos, hoy 150.000 familias en la Argentina seguimos sobreviviendo con una cooperativa de Argentina Trabaja con un salario de 1.200 pesos, en donde hace pocas jornadas atrás varias organizaciones nos movilizamos reclamando al gobierno nacional el aumento inmediato o por lo menos un aguinaldo como para poder paliar la situación que estamos atravesando. Del gobierno nacional, del gobierno provincial y del municipal específicamente también, no obtuvimos ninguna respuesta. Esto habla a las claras que la crisis económica que se avecina en la Argentina, que se ha comenzado a transitar a través de la quita de subsidios, los tarifazos, la inflación existente y galopante cotidiana, habla de que la situación sigue en la Argentina siendo la misma del 2001. Daniel Armaño va a mencionar estos 10 años, que pareciera que nada ha cambiado, porque nuevamente el intendente de Moreno es Mariano West, el mismo de aquellas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Esto nos mencionaba Armaño en la mañana del día de hoy, cuando hablaba con nosotros y explicaba esta radio abierta que se va a realizar, si el tiempo lo permite, en la Plaza San Martín. Aquí en Moreno lo único que se ha hecho, si habláramos en la jerga de ajedrez, un enroque político, otra cosa no se ha hecho. En realidad, aquel grito de que se vayan todos, tenemos que analizarlo hoy a la distancia de una década, en donde todos siguen estando. A través de los varones de la provincia, de los Dualde, reciclaron, y a través de los Kirchner se reciclan, y fortalecen nuevamente a la burguesía nacional, lo cual consiguió reinstalar en la sociedad un maquillaje a aquella crisis que hoy sigue abierta porque no ha sido zanjada la diferencia con la clase obrera y los vecinos en común. ¿Cómo recuerda la jornada del 19 y 20 de diciembre de 2001? Bueno, en lo personal me recuerdo luchando junto a los compañeros, tratando por todos los medios de intentar frenar la represión masiva que existió sobre cualquier trabajador que se manifestase. No podemos olvidarnos que hubo más de una treintena de compañeros asesinados en esas dos jornadas y que existió una batalla, no solo política, sino poniendo el cuerpo en Plaza de Mayo el 20 de diciembre, en donde nosotros como Partido Obrero nos manifestábamos tratando de impulsar una asamblea constituyente, al grito del que se vayan todos y que el gobierno dé ese paso a una asamblea constituyente donde gobernásemos los luchadores populares. Fundamentalmente recuerdo a los compañeros que hoy compartimos aún todavía las jornadas de lucha en cualquier movilización, en cualquier piquete. Recordamos con mucho orgullo esa gesta del pueblo argentino. Bueno, ahí mencionaba las características de ese momento que se vivía en el país y no olvidar las víctimas de lo que se generó el 19 y 20 de diciembre con el estado de sitio determinado por Fernando de la Rúa. Escuchamos a Armaño que especifica lo que sucedía en Moreno, retoma la importancia de esta actividad como las actividades que se van a realizar en el fin de semana, también en el día de mañana. Habrá una radio abierta a partir de las 17 horas y también una charla debate en la sede del bachillerato El Cañón, entre otras actividades que se van a realizar. Escuchamos a Armaño que especifica concretamente lo que sucedía aquí en Moreno. ¿Y en Moreno qué pasaba? Ahí tenemos que hacer un análisis un poquito más fino. Mucho que tenía que ver con los saqueos también fue organizado desde los propios punteros del PJ, esto es indiscutible. Dualde jugó una jugada, redundancia, muy importante en esto. Yo recuerdo en aquel entonces yo participaba en las cuadrillas que se llamaban del Plan Trabajar y se daba asueto a los compañeros para que fuesen a saquear. Desde el Partido Obrero y el Pueblo Obrero intentamos en todos los medios, obviamente, proteger a los compañeros para que no sean asesinados por los comerciantes, porque los comerciantes también asesinaron compañeros, y tratando de llevarles un mensaje político, decirle que por más que hoy saqueasen Carrefour y por más que saqueasen a cualquier comercio, el hambre mañana continuaba, que el problema era un problema político, que había que saciar el hambre, obviamente, pero que tenía que tener una perspectiva política y que la lucha estaba dada en el escenario político y que era en las plazas del poder político. Nosotros formamos grandes asambleas junto a otras organizaciones, desde ya, frente a municipios, frente a consejos deliberantes, donde el pueblo deliberaba, donde el pueblo hemos llegado a hacer una jornada deliberativa frente al Consejo Deliberante, en donde los concejales no se querían hacer presentes, porque sabían que el pueblo los iba a sacar a piedrazos, como hizo con diputados que se escapaban por túneles, en donde ya no podían salir a las calles. Entonces lo de los saqueos es simplemente, para nosotros, un vuelto que se cobró el pueblo sobre el saqueo que los políticos hicieron sobre esa población. El 19 y 20 de diciembre tuvo como ejes fundamentales, fue un foco muy importante, sí, de reacción popular, pero también político. Muchas de las organizaciones que hoy ustedes nos pueden ver en las luchas, como decíamos, nos van a ver hoy aquí en la Plaza San Martín a las 17 horas, nos plantamos y nos organizamos, y muchos de ellos surgimos desde ahí. Y hoy por hoy, somos compañeros que participamos en elecciones, compañeros que discutimos política, compañeros que discutimos cómo frenar los desalojos de los jueces aquí en Moreno, cómo enfrentar el hambre que esta misma intendencia sigue generando en Moreno. Porque en realidad estuvo Mariano Hues, dejó a Regui se fue, vuelve Mariano Hues. Esto habla de que es la misma política que van a transitar. Sin ir más lejos, aquí en Moreno se sigue apretando a los compañeros para los desalojos, los comedores están cada vez más vacíos, los chicos siguen yendo a las escuelas, ahora que terminan estas jornadas de educación, siguen yendo a las escuelas a comer y no a educarse. Esto habla de un principio básico y elemental de cuál es la política capitalista, si la queremos llamar, o pejotista aquí en Moreno, básicamente, por qué la población está como está. Desde el centro de la tierra, algo se empieza a agitar. El 20 de diciembre de 2001, el pueblo dijo basta y salió a las calles. Crónica de aquellas jornadas febriles de barricadas, piedrazos y cacerolas que pusieron en jaque a un gobierno y dejaron tantas cuentas pendientes, menciona la revista Sudestada de este mes de diciembre 2011. Anatomía de una rebelión. Le consultamos a Daniel Armaño qué sucedió con ese fuego que bien describía que pasaba en Moreno. ¿Se apagó? ¿Permanece aún? Porque estas diferentes actividades que se van a realizar en el distrito reflejan una realidad inevitable que profundiza y nos lleva a generar un análisis y un debate sobre lo que se dio después del 2001. Escuchamos a Daniel Armaño. El apagarse es diferente a que ya no exista. Es en menor cantidad, pero en mayor calidad. ¿Qué queremos decir con esto? En cualquier barrio donde militamos los compañeros de las luchas sociales, existen las asambleas. Se discute política, se discute cómo organizarnos para que funcione la sala. ¿Y por qué se apagó entonces? En el año 2001, para que tengamos un caso, las salitas no funcionaban y la gente no sabía qué hacer. Hoy, en esas asambleas, la gente decide tomar la sala hasta que esa sala funcione, las 24 horas con ambulancia permanente y la guardia permanente, una reivindicación, digamos, muy sentida para los vecinos. Y aquello que se formó en el 2001 es esto que hoy actúa la población. La clase obrera argentina y los vecinos, vuelvo a lo mismo, en forma inconsciente, es una organización piquetera. Cualquier vecino en cualquier barrio, no hay luz, ¿qué hace? Viene al municipio, reclama, va de norte, cuando le dan bolilla sale y corta la calle, y hace un piquete y se moviliza. Existe en un pequeño sector de la sociedad el prejuicio de llamarse piquetero, pero en realidad lo que hace es un piquete. O sea que, bueno, sería un análisis que el vecino tiene que hacer, ya no nosotros, sino, como decía recién, volver consciente lo que hace en forma inconsciente. Entonces nosotros planteamos esto, no es que ha muerto la asamblea. Hoy es de mayor calidad las asambleas que existen que en aquel entonces, donde la burguesía instalaba los pensamientos pequeños burgueses dentro de las asambleas, tratando de disolverlas, diciendo acá no queremos partidos políticos, acá no queremos ningún político. Bueno, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda se presentan en las asambleas barriales diciendo somos un partido, hacemos política y resolvemos junto a los vecinos y acompañamos su lucha. Son los vecinos los que votan. Muchas veces hay que tomar la sala cuando nosotros decimos, esperen compañero, primero vamos a una reunión. No, tomemos la sala y después nos reunimos. Bueno, compañeros, adelante. Eso es el reflejo del 2001. El 2001 dejó esa enseñanza, que en este país aquel que no lucha, aquel que no se organiza, no consigue nada. El fuego está, dice. Está apagado, claro, pero está. Mencionaba Daniel Armaño. Actividad que se va a realizar en el día de hoy, que están convocando diferentes organizaciones, entre ellas Ate Moreno, que está realizando esta actividad. Está radio abierta en el día de hoy a las 17 horas en la Plaza San Martín. Claro, si el clima lo permite. Nosotros continuamos en la 90.1 en esta radio recuperada. En este programa que se llama Nunca es Tarde. Sí, con la tanda de media hora y regresamos inmediatamente en la 90.1. Cuando se habla de la deuda, la corrección, cuando se habla de la deuda, dicen la deuda ilegítima. Es verdad que hubo deuda ilegítima en Argentina, la estatización de la deuda que hizo Cavallo, como cierto, claro. De la deuda privada antes de en la plena dictadura militar cuando fue al Banco Central, año 82. Pero ¿quién legitimó la deuda en la Argentina? El primer gobierno constitucional del 83, y no le hago una imputación. Es decir, fueron a negociar con el Parlamento argentino y los sucesivos gobiernos con los presupuestos. Entonces, no hay que buscar coartadas o atajos para no definir sobre temas de actualidad, diciendo ahora vamos a hablar de la deuda. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Latinoamericano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latinoamericano. Los hombres de la tierra de Latinoamérica. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1, que impidió la libertad. Estación de información. Quedaron cipayos que traicionan la verdad.

sino que también nos acercábamos al barrio Los Molinos, donde conocíamos la historia de una familia que está en un predio, luego de decidir en el mes de febrero de tomar ese lugar por la necesidad de una vivienda, y ahora deben irse del lugar porque hay una orden de desalojo firmada por el juez de paz Juan Francisco Radrizani, porque ese espacio estaba destinado a una plaza. Ángela es una de las familias que está en ese terreno, nos cuenta qué va a suceder porque tenían la orden de desalojo para esta semana. El oficial que se acercó al lugar mencionó que si veía intención de que se estaban trasladando del lugar, podía extenderse el tiempo hasta el día viernes, es decir, hasta el día de hoy. Recién nos comunicábamos con la familia, hasta el momento nada ha cambiado en el lugar. Ellos permanecen todavía en el lugar y no se ha acercado nadie a realizar el desalojo. Escuchamos a Ángela, que nos mencionaba esto el día lunes. Me duele mucho más con los chicos, porque dice, ¿dónde vamos, mamá? ¿Qué vamos a hacer? Y eso me duele, que lo cambiamos 500 veces de colegio. Me da pena eso, que la gente no tenga corazón, que te ponen día, te ponen este sacrificio que uno lo hizo, no es que uno fue y robó y lo puso, no, es un sacrificio, eso es lo que me duele mucho más. Ya llegan las fiestas y, o sea, tenemos que pasar en la calle, porque no estamos encontrando nada. Nosotros, ¿sabes qué estamos haciendo? Sacando todo ahí afuera para que vea ese policía que nos estamos moviendo. Por eso es lo que me duele. Porque él dijo, ay, si yo no veo que algo se está moviendo, igual los mando a la topadora y listo. A mí no me importa si pierden o no pierden. Eso no lamentan nada, ¿eh? Estamos rogando que no llegue el viernes, porque no tenemos lugar. Ve, mi marido está yendo, buscando, mirando, no pasa nada. Y si hay, piden en dólares. Nosotros lo tenemos para caernos muertos, le soy sincero. Piden terreno por dólares o mucha plata. Para informarte, nunca es tarde. Es lo más humano. ¿Cómo vive usted cuando 200 familias se quedan sin techo en el barrio La Esperanza 2, por ejemplo? Lamentablemente pienso que están poniendo ellos el dedo en el ventilador y si se lo cortan no es mi culpa. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. La culpa es de alguien, porque ese ventilador sigue ahí. Escuchábamos como separador al juez de paz Juan Francisco Radrizani. Y el testimonio que escuchábamos de esta vecina del barrio Los Molinos es muy similar a todos los que estuvimos escuchando desde hace años en el trabajo que venimos realizando. Casi un calco, la necesidad a flor de piel y luego la situación extrema de este desalojo con una fuerte ausencia de los organismos municipales, en este caso el IDUAR, que respondió que no se puede ni siquiera anotar al Plan Federal de Viviendas porque ya estuvieron casi un año en el lugar y hay otras familias con prioridad. Es decir, la lógica del pobre contra el pobre. Pasamos al día martes. Hubo una sesión extraordinaria en el HCD. Estuvo nuestro compañero Rubén Bustamante, quien les habla, haciendo la cobertura correspondiente de la sesión. Se aprobó la preparatoria fiscal de ejercicio 2012 y también la preparatoria tributaria y tarifaria. Sobre este eje fue la entrevista que vamos a escuchar, realizada a Carlos Benítez, concejal del HCD, presidente del bloque del Frente para la Victoria e integrante de la agrupación John William Cook, esto nos decía el día martes. Básicamente es la recalificación de las tasas en ese marco y es lo que acabamos de decir en la sesión. Básicamente, digo, por supuesto que cuando uno habla de tasas, no habla de algo que es grato para la sociedad. Básicamente lo que habla uno es la posibilidad de aumentar la contribución, la recaudación, en el marco de eso poder devolverlo en obras planificadas para la población. Es decir, lo que mejora para la población es esa devolución en obras. Por eso nosotros planteábamos concretamente el tema de la

donde 120 familias firmaron actas de adjudicación del Plan Federal de Viviendas del barrio La Perla. En un clima de emoción y entusiasmo, dice la redacción oficial, los beneficiarios firmaron las actas de adjudicación de su nueva casa en el primer piso del Centro de Capacitación Laboral Sencal, en la mañana del día de hoy. Estoy muy feliz de que 120 familias reciban hoy su vivienda, gracias al esfuerzo del Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, algo que es un derecho para todos, aseguró el jefe comunal. El intendente municipal aprovechó la oportunidad para felicitar a las familias adjudicatarias y remarcó la importancia de nunca desprenderse de estas viviendas y preservarlas para sus hijos y nietos. Por otro lado, hizo referencia a las 25.000 familias que todavía están esperando a ser adjudicadas, porque ellas merecen y tienen derecho a una vivienda digna. A tal efecto, Hues acordó el desarrollo de políticas comunes con el Ministerio de Infraestructura de la provincia para producir loteos populares que permita a las familias morenenses adquirir un terreno donde construir su vivienda. Menciona esta redacción por parte de la prensa de la Municipalidad de Moreno. Debemos señalar que el día lunes los vecinos tuvieron que cortar las calles para que se pudiera hacer esta reunión para la semana que viene con el intendente Mariano Hues, el mismo que dice que todos tienen derecho a la vivienda digna. Y tuvieron que hacer esa radio abierta para ser escuchados de lo que sucede en el barrio Bon Jovan. Y lo mismo sucede también en el barrio Los Molinos y en tantos otros barrios de Moreno. Así que seguiremos ampliando la información. Gracias por avisar, un poco tarde, pero gracias por avisar de esta actividad que se realizaba en la jornada. Nosotros seguimos con el resumen de la semana. Nos vamos al día de ayer, día jueves. Juan Ramón Martínez hablaba con nosotros, integrante del Foro de la Niñez, respecto a la octava caravana cultural que se va a realizar en el distrito de Moreno y José C. Paz también, y Cuartel Quinto, y menciona cuándo será la fecha de la asamblea final de este año del Consejo Local. Esto nos decía en el día de ayer Juan Ramón Martínez. Se va a basar en un objetivo claro que tiene que ver con una consulta realizada a mitad de año a jóvenes. Y los objetivos son de participación, integralidad y territorio. Por eso, bueno, el contraste esto de pasar por los cuatro distritos donde se desarrolló la tarea de consulta y articulación de las organizaciones. Antes que finalice el año, habrá una reunión del Consejo Local. Recuerdo la última vez que dialogábamos, usted se retiraba de la jornada que se estaba haciendo del Consejo Local. ¿Cómo está funcionando y esta pregunta que quedó instalada? ¿Habrá otra actividad en este antes que finalice el año del Consejo Local? Sí, el día 22 está convocada la última asamblea de este año. Nosotros, que más, si bien somos el Foro por los Derechos de la Niñez, ya no somos niños, en esa asamblea, la verdad, después nos sentíamos como unos niños que retobados se retiraban, pero la realidad es que no había mucho para discutir, las cuestiones eran de formas y no de fondo con respecto a la problemática de niñez. Y el muro estaba ahí, la trampa también estaba instalada. Lo cierto es que todo sigue igual, como dice la canción. Un año ha pasado y las declaraciones de Juan Ramón Martínez que pudimos obtener en la entrevista que realizábamos en el día de ayer son similares a todas las que realizó este año. Claro está que a principios de años había un vínculo más fluido con la Municipalidad de Moreno por parte del Foro de la Niñez. Todo cambió cuando se empezó a conformar el Consejo Local, eso está claro. Nosotros continuamos en la 90.1, ya ingresando en los últimos minutos del programa del día de hoy. Nos acomodamos y volvemos inmediatamente aquí en esta radio recuperada. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Everybody's irate. Everybody's happy. Burned. Well, I feel no pain. I walk alone and I'm not worried. I wanna feel you in my head. Ganja, ganja, it's not pollution. Why don't you try with me, my friend? I'm in love, in love. Estamos escuchando Los Pericos, canción que me recuerda a la fiesta de fin de año de séptimo grado de la escuela número 13 Rigoberto Segado, donde todos bailábamos con Los Pericos y alquilábamos la película de Jorge Porcel, El Profesor Pam, donde aparecían Los Pericos tocando junto a otros humoristas argentinos. Bueno, esas cosas del cine argentino que mejor olvidaron en realidad de la niñez. Muchas actividades que se van a realizar. Comenzamos con la más cercana, aparte de la radio abierta, que se va a hacer en la Plaza San Martín respecto al diciembre de 2001. Se estará realizando el programa especial de Latinoamericano desde el Churqui, esto es en Yolí 2637, a dos cuadras de la estación de Moreno. Programa especial de Latinoamericano, donde el eje va a ser encuentro con estudiantes de Colombia y Chile, integrantes de las asambleas de estudiantes chilenos y colombianos en Buenos Aires. Ejes a discutir y que se van a trabajar en el programa: sistema educativo, organización estudiantil, propuestas de cambio, perspectiva de la lucha estudiantil, exilio educativo, situación de derechos humanos en Colombia. Será en el horario del programa, así que te invitamos que te acerques al lugar. Estaremos algunos acercándonos y escuchando también al Latido Americano a partir de las 19 horas hasta las 22 horas. Se estará realizando este programa, repito. El eje principal y la convocatoria es encuentro con estudiantes de Colombia y Chile. Están llegando algunos mensajes. Ahora luego nos vamos a acomodar para observar la información que está llegando. ¿Dónde estarán los integrantes de las asambleas de estudiantes chilenos y colombianos en Buenos Aires? Esto es en el Churqui, horario de Latinoamericano, programa especial de nuestros compañeros que conforman esta radio recuperada. Beatriz nos mandó un mensaje respecto al audio que escuchábamos de Juan Ramón Martínez. La asamblea del Consejo de la Niñez es el jueves 22 a las 10 horas en el Salón de la Sociedad Italiana. Saludos, nos dice Beatriz. Muchas gracias por estar escuchando y aportando información al respecto. Esto que te mencionaba va a suceder en el día de hoy, pero mañana también habrá otras actividades. En esta actividad estará realizando el programa Aguas Fuertes, su última edición del año, en el Churqui también. Será a partir de las 16, donde vos podés ir en esta feria, donde va a haber indumentaria, accesorios, exposiciones. Y también estará tocando Del Goyete, incluyendo al programa de Aguas Fuertes. También estará la fiesta de Meta Negra y Semifusa, todo en el Churqui. Esto es en el día de mañana. Charla, debate en la Plaza San Martín, radio abierta, que será realizará a partir de las 17 horas, como en el día de hoy, pero en el día de mañana, otra radio abierta que se está convocando. Te podés acercar al lugar. El Rastrillo, esta banda que regresa, estará a partir de las 21 horas. Esto es en Terra Firme. Podés acercarte a Paso del Rey y escuchar la música del Rastrillo. ¿Te gusta el teatro, Rubén? Sí, me dice del otro lado. Puede ir a ver teatro a cielo abierto. Claro está que el tiempo pareciera que no lo permite, pero en el día de hoy y en el día de mañana, a partir de las 20 horas, está esta actividad de teatro a cielo abierto, Romance y el Paseo de la Muerte por el Amor. Esto es en el viejo hospital de Moreno. Organizan Colectivo de Trabajo, Tiempo de Tradición, La Posta del Viajero, Teatro Tercer Cordón, Diego Cejas, Agrupación MPT, Juan Real y Cecilia Pezia. Actividad que comienza a partir de las 20 horas. Y también habrá una charla debate en el Bachillerato El Cañón. Y además también, sumado a esta charla debate, un festival artístico organizado por los estudiantes y docentes del Bachillerato Popular El Cañón. Nos estamos retirando. Quédate con la propuesta de la 90.1. Te invitamos que te acerques al Churqui, porque desde ese lugar se estará realizando el programa especial de Latido Americano. Nosotros nos vamos. En la operación técnica, mi compañero y amigo Rubén Bustamante. Fue muy grato la tarde del día de hoy. Y quien te habla, Fernando Ochoa. Hicimos Nunca es Tarde. Muchas gracias por estar. Quédate con la 90.1 para escuchar la repetición del recorte informativo y todos los programas de la 90.1, Latido Americano y luego Lobo Suelto, cerrando la jornada del día de hoy, para mañana iniciar con Boca que Vuela. Nos vamos, muchas gracias por estar.